se podría decir que todos los grandes escritores y los grandes poetas de América Latina están muertos. Hubo una mujer, ¿ves? Esto es entrañable. Alfonsina. Memorable. Digo, así en el orden de la cosa fúnebre o más o menos macabra, siempre recuerdo el verso de Alfonsina con motivo del suicidio de Quiroga. Bien, por tu mano firme, gran Horacio. Tu mano firme, gran Horacio. Entrañable, ¿eh? Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina vestida de amar. Ar, Roberto, acá tenés una foto fenomenal. Sobre todo que me toca de... Digo, es un efecto halo. Me ilumino con la... Porque esta edición la hice yo. Cuando vivía, por cierto, digamos, ninguneado, como dicen los mexicanos, ¿sí? Dejado de lado. Recuerdo también, en orden los recuerdos, que en eso estamos, parecería. Nosotros, en un grupo que funcionaba entonces con una revista, le dedicamos un número especial a Roberto Ar, allá por el año 50 y tanto, y alguien, un escritor de La Nación, nos dijo, pero ¿cómo le van a dedicar un número a Roberto Ar, que es un escritor de kiosco? Si tenemos que confrontar con la producción y la significación de Borges, y sin en una sociedad anónima de homenajes a sus espaldas, podríamos decir, en nuestra perspectiva, esto abre polémica desde ya, que tanto Ar como Borges configuran las dos figuras fundamentales, acoto, en mi criterio, del que ahora participa más gente, de la literatura argentina del siglo XX.